amiga. A ella le gusta bailar, yeah, yeah, oh. Ella no se enamora. A ella le gusta bailar, yeah, yeah, oh. Por ningún hombre llora. A ella le gusta bailar, yeah, yeah, oh. Tiene el flow de una doncella. A ella le gusta bailar, yeah, yeah, oh. Nadie sabe que no anda con ella. Ella es la envidia de la universidad. Ella es la niña mimada de papá y mamá. Cuando sale le gusta bailar, lo mueve para abajo y no se deja tocar. No le hace caso ni a la madre ni a la abuela. Me ve a mí y dice que va a la escuela. No la celo y ella tampoco me cela. Hacemos trío pero sin que me envuelva. A los 15 se hizo las tetas. Hoy tiene 18 y es de otro planeta. Le gusta la electrónica y viaja pa'l mundo a compartir cabina junto a David Guetta. Le gustan las flores, pastillas de muchos colores. Su agua brilla fuerte como un cristal. Si está en la discoteca, ella baila como loca. Tener sexo con ella es un acto mortal. A ella mortal. Le gusta bailar, yeah, yeah, oh. Ella no se enamora. A ella le gusta bailar, yeah, yeah, oh. Se pone rebelde, depende de todo lo que quiera hacer. Toma un trago, toma dos, toma tres. Me llama otra vez. Está borracha, esa muchacha. Nos echamos como tres y la nena no se cansa. Y se lo hago otra vez al derecho, al revés. Le gusta mucho cuando fuerte, fuerte se lo hago. Tengo todos los trucos y de ella soy su mago. Me dice no me vengas adentro que me lo trago. Otra vez al derecho, al revés. Le gusta mucho cuando fuerte, fuerte se lo hago. Tengo todos los trucos y de ella soy su mago. Me dice no me vengas adentro que me lo trago. A ella le gusta bailar, yeah, yeah, oh, oh. Ella no se enamora. A ella le gusta bailar, yeah, yeah, oh, oh. Llora. A ella le gusta bailar, yeah, yeah, oh, oh. Tiene el flow de una doncella. A ella le gusta bailar, yeah, yeah, oh, oh. Nadie sabe que no anda con ella. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Del Sole, baby. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El B, ya, no. Mirarlos desde acá arriba es como mirarlos desde un avión. Prácticamente no se ven. Ya no. En el juicio de apagarlos, me declaro culpable. Mua. Y sangre. Persistencia Music. Seven Music.